Buenas noches. Dando inicio a este acto inaugural, nos ponemos de pie para entonar las notas del Himno Nacional del Perú. ¡Viva el Perú! El quinto Encuentro Internacional de Derecho Humanitario y Derecho Militar tiene como objetivo enriquecer el universo jurídico de una justicia militar moderna, transparente e independiente, que incorpore los criterios y mandatos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y que por esta vía se fortalezca y se haga cada vez más eficiente y eficaz para servir a los fines superiores de la seguridad y la defensa. A continuación, vamos a compartir un video que habla del objetivo justamente de este quinto encuentro internacional. Oficial del Perú y la Asociación Internacional de Justicias Militares presenta Quinto Encuentro Internacional de Derecho Humanitario y Derecho Militar. En el marco de una agenda global que busca contribuir a la actualización jurídica y el fortalecimiento institucional de las justicias militares en el mundo, los organismos de justicia militar y policial existen y se desarrollan conforme a sus particularidades en cada realidad nacional, pero tienen en común la obligación de garantizar la disciplina, calidad moral y eficiencia de quienes integran los institutos armados y cuerpos policiales o fuerzas de seguridad de cada país, mediante la administración de justicia especializada. De esta forma, los estados democráticos pueden contar con la garantía de fuerzas disciplinadas, con ética acendrada, que cautelen su seguridad interna y externa frente a enemigos comunes como el terrorismo internacional y el narcotráfico, y capacitadas para actuar ante situaciones de violencia y delincuencia interna. Como todo organismo dinámico, las justicias militares, de incuestionable vigencia en los sistemas de justicia de las naciones, enfrentan nuevos y urgentes retos que motivan su actualización permanente y la optimización de sus bases jurídicas. Tal como se ha visto en los últimos años, muchos países están replanteando y o reorganizando sus sistemas de justicia militar, conforme a su propia realidad e idiosincrasia. En este contexto, y continuando con la plataforma de trabajo sostenida en las anteriores cumbres, el quinto encuentro tiene como objetivo enriquecer el universo jurídico de una justicia militar moderna, transparente e independiente, que incorpore los criterios y mandatos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y que por esta vía se fortalezca y se haga cada vez más eficiente y eficaz para servir a los fines superiores de la seguridad y la defensa. Bienvenidos al quinto encuentro internacional de Derecho Humanitario y Derecho Militar. En esta ocasión, en su calidad de anfitrión y organizador, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del señor contralmirante Carlos Enrique Mesa Angosto, presidente del Foro Militar Policial del Perú. Señores presidentes de los poderes del Estado, señor primer vicepresidente de la República, señores presidentes de los organismos constitucionales, señores ministros de Estado, dignas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, distinguidos expositores y moderadores, señores invitados y participantes, damas y caballeros, el Fuero Militar del Perú, que me digno en presidir, tiene el honor de darles la cordial bienvenida al quinto Encuentro Internacional de Derecho Humanitario y Derecho Militar, evento organizado con la finalidad de generar un espacio de debate internacional e intercambio de experiencias que nos permitirá arribar a conclusiones enriquecedoras que fortalecerán el desarrollo de la legislación militar y el derecho internacional humanitario en el mundo. Quiero agradecer en primer lugar a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan. Asimismo, quiero reconocer la gestión de la Asociación Internacional de Justicia Militares en la persona de su presidente, el doctor Getúlio Correa, por apostar por el Perú como sede de este evento y por contribuir como coorganizador en la cristalización del mismo. Este importante evento, como hemos mencionado, tiene como ejes el derecho humanitario y el derecho militar. Para entender la importancia de estas materias y su interrelación, es necesario hablar acerca del derecho y el deber que tienen los Estados de mantener la paz y la seguridad en su territorio mediante el empleo de las fuerzas del orden, y cómo este ejercicio de la fuerza debe ser acorde con los principios del derecho humanitario, y finalmente, cómo la violación de estos principios genera responsabilidad y amerita una sanción que debe ser aplicada a través de la jurisdicción ordinaria militar según corresponda. Los derechos humanos como presupuesto para la paz y la seguridad. La paz y la seguridad solo se entenderán con la fuerza de la legalidad internacional, la fuerza de los derechos humanos, la fuerza de la democracia, la fuerza de la igualdad y la fuerza del amor por la humanidad. Para que haya paz y seguridad en el mundo, es necesario forzar los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, así como su aplicación efectiva. Este es uno de los pilares básicos que debe tener todo Estado. En el Perú, 30 años combatiendo el terrorismo, nos han enseñado que el mayor riesgo de una victoria de los terroristas se produce cuando para luchar contra el terror la democracia traiciona su propia esencia y limita las libertades y cuestiona las garantías judiciales. Esto es lo que he aprendido mi pueblo. Únicamente con la legalidad, la democracia y el respeto de los derechos humanos es como somos más fuertes y el terror más débil. La violencia es la semilla del mal, pero esa semilla muere cuando cae en la roca de la justicia, del bienestar, de la libertad y de la esperanza. Podemos concluir entonces que el respeto de los derechos humanos es el presupuesto para la paz y la seguridad. Búsqueda de la paz como deber universal. Traigo a colación una célebre reflexión de John F. Kennedy: a quienes mucho se ha dado, mucho les será exigido. Y cuando en el futuro el Supremo Tribunal de la Historia delibere para emitir su juicio sobre cada uno de nosotros, examinando si en nuestro breve tiempo de servicio cumplimos nuestras responsabilidades o no, nuestro éxito se medirá con la respuesta a estas cuatro preguntas. Primera, ¿fuimos hombres de valor? Segunda, ¿fuimos hombres de criterio? Tercera, ¿fuimos hombres íntegros? Y cuarta, ¿nos entregamos verdaderamente a nuestra labor? Estas son las cualidades que debe tener todo ser humano, las mismas que deben estar reflejadas en el actuar de los Estados. Hoy en día, el mantenimiento de la paz ya no es una preocupación de cada Estado, sino un deber mundial. Por tanto, no tenemos alternativa. Debemos desarrollar un sentido de responsabilidad universal, no solo en el aspecto geográfico, sino también con respecto a las diferentes cuestiones con las que nos enfrentamos nuestro planeta. La paz solo puede durar allí donde los derechos humanos se respetan, donde la gente es libre. El derecho y deber de los Estados a mantener la paz y la seguridad. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Priti versus Reino Unido, y en América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Retén de Katia versus Venezuela, concluyen que los Estados tienen el derecho y el deber de garantizar la seguridad y mantener el orden público. Asimismo, sostienen que existen abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo uso de la fuerza en tales circunstancias no genera responsabilidad alguna en los Estados y sus agentes. La pregunta que surge en este deber y derecho estatal es cómo se debe desarrollar el uso de la fuerza, es decir, cuáles son sus límites. Esta interrogante no es nueva, por el contrario, ha estado presente desde el origen de los Estados. Actualmente, su respuesta tiene un contenido concreto. El límite del uso de la fuerza es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El respeto de los tratados, declaraciones y las consecuencias de la paz y de la seguridad se alcanzan con la ayuda de las fuerzas del orden sujetas al mandato civil. Cuando la fuerza es necesaria, tenemos un interés moral y estratégico en obligarnos a cumplir con cierta norma y conducta, incluso cuando enfrentamos crueles adversarios que no cumplan con ninguna regla. Eso es lo que nos diferencia de quienes combatimos. Esa es la fuente de nuestra fuerza. Por tanto, todos los países, tanto fuertes como débiles, deben cumplir con estándares que rigen el uso de la fuerza, tal como el derecho internacional humanitario cuando se trate de conflictos armados internacionales o conflictos armados internos. La no violencia que practicaban hombres como Gandhi y Martin Luther King quizás no sea practicada o posible en todas las circunstancias, pero el amor con que predicaron, su fe en el progreso humano, siempre debe ser la estrella que nos guíe en nuestra travesía. Si perdemos esa fe, si descartamos como tonta e ingenua, si existe un divorcio entre este y las decisiones que tomamos sobre asuntos de guerra y paz, entonces perdemos lo mejor de nuestra humanidad. Podemos reconocer que la opresión siempre estará entre nosotros y aún así esforzarnos para lograr justicia. Podemos admitir que siempre habrá guerra y aún así esforzarnos para lograr la paz. Podemos hacerlo, pues esa es la historia del progreso humano, esa es la esperanza de todo el mundo. Y en este momento de desafío, esa debe ser nuestra labor aquí en la Tierra. Importancia del derecho internacional humanitario. La defensa y seguridad de la República son el presupuesto habilitador para la vigencia de los derechos humanos. Solo en un clima de paz y orden interno es posible el desarrollo de un sistema democrático de gobierno y un régimen político que garanticen la protección de los derechos ciudadanos. En contrapartida, un clima de violencia e inseguridad es el combustible para la violencia de los derechos de las personas. De allí, situaciones penosas como las sucedidas en Sierra Leona o en la ex Yugoslavia. Como hemos mencionado, el Estado, a través de sus fuerzas del orden, tienen el deber primordial de defender la soberanía nacional y proteger la población de las amenazas contra su seguridad. La armonización del uso de la fuerza por parte del Estado y del respeto de los derechos humanos en situaciones de conflictos armados se logra con el derecho internacional humanitario. En efecto, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que en tiempo de conflicto armado protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano. ¿Cómo nace el derecho internacional humanitario? Dos hombres desempeñaron un papel esencial en su creación, Henri Dunant y Guillaume-Henri Dufour. Dunant formuló la idea del mismo en Recuerdo de Solferino, publicado en 1862. En cuanto al general, Dufour, valiéndose de su experiencia como hombre de guerra, le prestó muy pronto su apoyo moral y activo, en particular al presidir la conferencia diplomática de 1864. ¿Cómo se convirtió en realidad dicha idea? Cuando el gobierno suizo, con el impulso de 5 miembros fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, convocó en el año 1864 una conferencia diplomática en la que participaron 16 estados que aprobaron el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña. La importancia de este convenio en 1864 estriba en que, por primera vez, codifica y mejora, a modo de tratado multilateral, las leyes y costumbres de guerra, antiguas, fragmentadas, dispersas, por las que se protege a los heridos y al personal enfermero. ¿Cómo es el derecho internacional humanitario moderno? El derecho internacional humanitario entra en vigor solo en una situación de conflicto armado o conflicto armado internacional. Sus normas han de ser respetadas no solo por los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por los grupos armados de oposición y por cualquier otra parte de un conflicto, sin tener en cuenta quién lo inició o la calificación de la acción armada. Los 4 convenios de Ginebra en 1949 y los 2 protocolos de 1977 adicionales a estos son los principales instrumentos del derecho humanitario. La finalidad del derecho internacional humanitario es solucionar los problemas de índole humanitario derivados de conflictos armados, limitándose el derecho de las partes implicadas a elegir los medios y métodos de hacer la guerra y protegiendo a las personas y los bienes que no pudieron verse afectados por ello. En este sentido, establece reglas para asistir y proteger a las personas que no toman parte en el combate, es decir, los heridos, los enfermos, los prisioneros y la población civil que sufre las consecuencias de las hostilidades. Las normas que dicta son el resultado de un delicado equilibrio entre una parte las exigencias del desarrollo en conflicto, entiéndase necesidad militar, y la otra parte las leyes de la humanidad. Joseph Klemberger, presidente del Comité Internacional de Cruz Roja, nos dice: el espíritu de los convenios de Ginebra, respetar la vida y la dignidad humana aún en medio de conflicto armado, es tan importante ahora como lo era hace 62 años. Importancia de la justicia militar en el derecho internacional humanitario. La jurisdicción militar vela que los efectivos del orden ejerciten sus funciones de manera idónea, es decir, sin cometer excesos ni transgredir los derechos de los ciudadanos. Así pues, durante un conflicto armado, la jurisdicción militar tutelará el ejercicio idóneo de la función militar o policial, mientras que la jurisdicción común velará por el derecho de la víctima. En tal sentido, las sanciones que recibe el efectivo militar o policial en la jurisdicción militar por su inconducta funcional no evitará su sanción en la jurisdicción ordinaria si dicha inconducta entraña también un delito común. Ello no vulnera de modo alguno la garantía judicial en nebis in idem, pues si bien existe identidad de sujeto y hecho, no lo hay respecto al fundamento tal como lo hemos explicado. Desde mi experiencia como magistrado y militar, considero necesario que ciertas conductas prohibidas en el derecho internacional humanitario sean castigadas en la jurisdicción militar, para establecer así el límite al uso de la fuerza por parte de los efectivos del orden, efecto de preservar la integridad de los derechos de los civiles. Finalmente, es menester resaltar que el Perú ha avanzado significativamente en la presente materia. Muestra de ello es la creación en el año 2003 del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, que constantemente brinda cursos de nivel básico y superior con una plataforma académica actualizada y respaldada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, debo mencionar además que el vigente Código Penal Militar Policial vela con especial cautela que en los escenarios de conflicto armado el ejercicio de las funciones de los militares y policías sea acorde con una política de respeto estricto de los derechos humanos. Así pues, su título segundo está dedicado a la sanción de los delitos cometidos por el personal militar o policial durante el estado de excepción y contra el derecho internacional humanitario. Culmino reiterándole nuestro agradecimiento por su participación en el presente evento, el mismo que constituye un canal importante para el desarrollo de una cultura de paz y seguridad cimentada en pleno respeto de los derechos humanos. A todos los presentes, muchas gracias. Acto seguido, palabras del doctor Getulio Correa, presidente de la Asociación Internacional de Justicias Militares. Senhores presidentes dos poderes de Estado, senhor primeiro vice-presidente da República, senhores presidentes de organismos constitucionais, senhores ministros de Estado, autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhores expositores e moderadores, senhores convidados e participantes, senhores membros da diretiva da Associação Internacional das Justiças Militares, e eu saúdo a todos esses membros na pessoa do vice-presidente, Dr. Charles Edmund, senhoras e senhores. Inicialmente, cumpro o dever de agradecer ao contra-almirante Mesangosto, presidente do Foro Militar Policial, pela determinação de assumir a realização do 5º Encontro Internacional nesta belíssima cidade de Lima. Aqueles que já participaram da organização de eventos sabem das dificuldades de se organizar um evento desse porte. Por isso, caro amigo Mesangosto, quero deixar gravado que você escreveu uma página da história da nossa associação. E também estendo esses cumprimentos a toda a sua equipe que nesse tempo se dedicou para que esse encontro se realizasse com êxito. A ideia da criação da Associação Internacional das Justiças Militares surgiu por ocasião do primeiro encontro internacional realizado na cidade de Brasília no ano de 2000 e nasceu da necessidade de se reunir os estudiosos e operadores do direito militar, ainda que de países diversos, mas com a missão de manter e consolidar a justiça militar em seus países. No ano de 2003, na cidade de Florianópolis, Brasil, com a presença de representantes de 17 países, foi fundada a associação, constando em seu estatuto, além do estudo do direito militar, também a permanente preocupação com o direito humanitário, cada vez mais importante na vida das nações, em especial durante os conflitos armados. A Associação Internacional realizou, no ano de 2008, com o apoio do Exército Chileno, o terceiro encontro internacional na cidade de Santiago, e o quarto encontro na cidade de Madrid, em parceria com o Ministério de Defesa daquele país. Senhoras e senhores, os últimos conflitos regionais nos fazem concluir que estamos distante do mínimo desejado pelos países e do objetivo principal da criação e da própria existência da Organização das Nações Unidas. Desde a primeira convenção de guerra, passando pelas orientações de Haia no início do século XIX, até as convenções de Genebra e os protocolos adicionais, e também da Convenção de Viena de 1993, que se tenta reduzir os efeitos maléficos das guerras e a implementação de uma política internacional de direitos humanos. Reconhece-se que há um constante diálogo universal, embora nem todos os países aceitem e concordem com as posições da ONU. As violações às normas de direito internacional e às normas de direito internacional dos direitos humanos continuam a ocorrer. Estamos falando também, como bem disse o ministro Francisco Rezec em sua conferência, da proteção da vida humana e da melhoria das condições de vida, que ainda são objetivos a serem alcançados por muitos países. Os trabalhos das Cortes de Direitos Humanos e de Proteção ao Direito Humanitário ainda são insuficientes para conseguir avanços significativos. Faz-se necessário que se ofereçam às Cortes permanentes mecanismos efetivos de fiscalização e de aplicação de sanções aos que violam essas normas internacionais, independente de quem as pratique, quando o país de origem se omite na aplicação de sanções adequadas. Por isso, um dos objetivos da Associação Internacional das Justiças Militares é não só o estudo do direito militar e o fortalecimento da justiça militar, mas, sobretudo, a permanente reflexão sobre o direito humanitário e os direitos humanos. É lamentável que algumas cortes internacionais ainda veem conflitos entre esses direitos e a atuação das justiças militares. Temos acompanhado com preocupação propostas de alteração das justiças militares em diversos países, percebendo-se que muitas dessas alterações são mais resultado de correntes ideológicas do que propriamente consequência de estudos jurídicos visando o aprimoramento dessas instituições. Há necessidade de cada vez mais tornar a Justiça Militar um organismo independente para que possa cumprir sua função de julgar os militares que pratiquem crimes no exercício de suas funções constitucionais. Que esses encontros possam, de alguma forma, colaborar à compreensão de que a justiça militar, apesar de diferente da justiça ordinária, deve obediência às mesmas garantias legais que envolvem todos os processos de um Estado democrático de direito. Obrigado. Seguidamente, se procederá a entregar la condecoración de la Asociación Internacional de Justicias Militares. Daremos lectura a la descripción de la Cruz al Mérito de la Asociación Internacional de Justicias Militares. Esta distinción fue creada por resolución del 2 de diciembre del 2005 con el objetivo de galardonar a las personas físicas y jurídicas que hayan prestado relevantes servicios en pro de la justicia y especialmente de la justicia militar. Ella es otorgada por el presidente de la Asociación Internacional de Justicias Militares mediante propuesta del Consejo de la Cruz de Mérito. En este momento se procederá a hacer entrega de la Cruz de Mérito de la Asociación Internacional de Justicias Militares. Invitamos al doctor Getúlio Correa a ubicarse en su posición. En primer lugar, según un acuerdo del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Justicias Militares, se otorga la condecoración Cruz de Mérito al señor Contralmirante Carlos Enrique Mesa Angosto, presidente del Fuero Militar Policial del Perú. Del mismo modo, en reconocimiento a los relevantes servicios prestados en pro de la justicia, se invita al doctor César San Martín Castro, presidente de la Corte Suprema de la República del Perú. Finalmente, al señor ministro don José Francisco Resex. A continuación, hará uso de la palabra el ministro José Francisco Resec, quien en su destacada trayectoria jurídica se ha desempeñado como ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, presidente del Supremo Tribunal Electoral de Brasil, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y juez de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, y que en esta solemnidad representa a la Asociación de Magistrados Brasileros. Excelencias, señoras y señores, quería decirles una sola palabra de exaltación de lo que se lee en la programación de este evento en la ciudad de Lima. Se indica ahí que se busca hoy para las justicias militares de nuestros países y de modo amplio de todo el mundo, se busca observar las ideas de independencia, de autonomía, de transparencia y de modernidad. ¿Para qué? Una vez observados los criterios y principios del derecho, de los derechos humanos en tiempo de paz y del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados, se pueda, con apoyo y simpatía de toda la sociedad, se pueda servir a los fines superiores de la seguridad y de la defensa. Es impresionante la la veracidad, la honestidad de este propósito. Lo que se busca en último análisis es servir a los fines esenciales de la seguridad y de la defensa, pero no se puede hacerlo en el Estado democrático de derecho sino con perfecta observación del derecho como un todo. En la medida en que así se proceda, y con una atención especial a los derechos que están más en boga en la actualidad internacional, los derechos humanos, el derecho humanitario aplicable a conflictos armados, tanto internos como presenciamos tantos hoy día, como en los conflictos armados internacionales. En la medida en que se observen tales criterios, los fines esenciales de la seguridad y de la defensa estarán relacionados no con la idea clásica de la defensa y de la seguridad del Estado, sino con la seguridad y la defensa del Estado en comunión con la sociedad, en último análisis con el pueblo. Es esta la idea de seguridad y de defensa que buscamos todos aplicar en el Estado democrático de derecho. Para un congreso, para un encuentro así planeado, solo se puede prever los mejores resultados. Muchas gracias. A continuación, palabras del ministro de Defensa, Jaime Thor León. Señor vicepresidente de la República, señor presidente de la Corte Suprema, señor presidente del Congreso, señores presidentes de los organismos del Estado, señores autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señores miembros de la Asociación Internacional de Justicias Militares, señores y señores. Si toda regla tiene una excepción, la justicia y el derecho militar es la excepción. El Perú ha sido génesis del derecho internacional humanitario y está vinculado al Perú por las posesiones de España en ultramar. Francisco de Vitoria, 1483-1546, jurista al servicio de Carlos V, en su obra sobre derecho de gentes, regula la conquista y guerra justa con los indígenas de América en el siglo XVI. En el derecho de gentes se discutían cuáles eran justos títulos para conquistar América y cuáles no. Estas ideas pues propiciaron las leyes nuevas en 1542, que establecía la protección de los indígenas por la corona. Así, en el virreinato tuvimos justicia privativa, fuero de idea de jurisdicción particular para ejército e iglesia, siete partidas de Alfonso Sabio, nueva recopilación de indias. Y luego en la República, un Consejo de Suprema Justicia Militar de Guerra en el 1834, un Código de Justicia Militar en 1899, producto de la profesionalización del ejército con la misión francesa. Ha estado pues el Perú muy vinculado desde temprano con el desarrollo del derecho internacional. En estos días de conferencias, estoy seguro que habrá oportunidad de analizar las materias referidas a parlamentos y derechos humanos, reos, derechos y garantías procesales previstos en tratados internacionales, medios de comunicación en conflictos internacionales y otras actuaciones de violencia, fuerzas de paz de la ONU, el derecho internacional humanitario, tribunales de posguerra y su aporte, justicia militar a la luz del sistema interamericano de derechos humanos. Por ello, la importancia de un evento de esta naturaleza radica en el poder que tienen las Fuerzas Armadas por el uso exclusivo y excluyente de las armas de guerra, un monopolio que ninguna otra institución de la sociedad lo tiene. De ahí nace la necesidad que la sociedad desarrolle mecanismos de control que impidan que el poder de guerra absoluto que tienen las Fuerzas Armadas se convierta en poder político absoluto y se utilice para dominar la sociedad en lugar de defenderla. Debemos cuidar la gobernabilidad, revisar la relación entre las Fuerzas Armadas, sociedad civil y la sociedad que no es Estado, gremios, medios, empresas, iglesia, etc. Cuando las Fuerzas Armadas tienen un concepto diferente de sociedad, puede generarse un problema, especialmente si se piensa que los civiles no son eficientes para gobernar independientemente de las circunstancias existentes. El tema central es que militares y civiles no deben de tener diferentes concepciones de sociedad, lo cual significa que las Fuerzas Armadas no deben de ser una isla en una sociedad democrática. Las Fuerzas Armadas son un instrumento de la sociedad para defender sus intereses cuando otros medios han fallado. Ello implica la guerra, que es una situación en la cual la propia existencia del Estado puede estar en cuestión. Pero la guerra no es un asunto puramente militar. Existen otros campos de acción de guerra que no dependen de los militares, sino de los civiles. Hay las guerras económicas, las políticas y otras más. Es necesario, por tanto, ir más allá de la relación civil-militar, que es entablar una relación política entre las Fuerzas Armadas y el Estado civil y la sociedad civil y ver su interacción. La defensa nacional es, por tanto, una tarea como una responsabilidad de todos, civiles y militares, que recae en la gran obligación de todos los actores políticos y militares de promover la institucionalidad democrática. El fuero militar y las relaciones civiles militares son la expresión de cómo insertar el poder militar a la constitucionalidad del régimen político, tanto de jure como de facto. Son la expresión también de profesionalización de las Fuerzas Armadas y de control civil objetivo, y de lograr un mejor cumplimiento de una función mínima del Estado, la defensa, el orden y la seguridad. La importancia del modelo peruano en el fuero militar como manera de estudio y discusión nace desde la reforma de 2008, luego de observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Modelo mixto conformado por militares, pero profesionales en derecho, oficiales jurídicos. La necesaria autonomía del fuero militar, que tiene y pasa por la autonomía del sector defensa, la autonomía presupuestal y administrativa, delitos vinculados con uso de la fuerza en conflictos armados, y solo procesa a militares en actividad, no militares retirados ni civiles. Quiero terminar con una frase de Francisco de Vitoria: si para la defensa bastara empuñar el escudo, no debe esgrimirse la espada. Declaro así, señores, inaugurado el quinto evento internacional de derecho humanitario y derecho militar. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor César Zumaeta Flores, presidente del Congreso de la República. Distinguidas autoridades de los poderes públicos del Perú, nuestros invitados, participantes también, ministros de Estado de otros países, a este quinto encuentro internacional de derecho humanitario y derecho militar. Señor vicepresidente de la República, vicealmirante Gianpietri. Estimados amigos y amigas, distinguido público asistente, debo agradecer la gentil invitación del contralmirante Carlos Mesa Angosto para asistir a este quinto encuentro internacional de derecho humanitario y derecho militar, evento coorganizado por el Fuero Militar Policial del Perú y la Asociación Internacional de Justicia Militar. Permítame señalar algunos conceptos sobre la relevancia de las personas que conceden a los derechos humanos y al rol del Congreso en ese mismo ámbito. Un nuevo paradigma recorre desde hace varios años los estamentos sociales del mundo global. En su trayectoria ha llegado y se ha instalado en nuestra sociedad con generalizada aceptación. Se trata del empoderamiento definido como el proceso a través del cual el ciudadano individual ejerce la autodeterminación para ganar el control de su propio destino. Al hacer la suma de ese océano de voluntades individuales, se tiene como resultado un colectivo social con poderío movilizador, capaz de defender legítimamente sus justos intereses. Canalizada democráticamente, dicha presión suele ser recogida por el Congreso en este caso de la República del Perú, para el caso de la situación peruana. Suele ser recogida a fin de procesarla y materializarla en leyes destinadas a satisfacer tales reclamos ciudadanos. Al hacerlo, se propone o se produce un efecto cascada de enorme trascendencia cívica. La participación ciudadana va adquiriendo un rol cada vez más gravitante en el quehacer nacional. Más allá de la retórica en torno al valor de la democracia y la libertad, a la gente le agrada asumir en términos prácticos que los derechos humanos impulsan y amparan la búsqueda de su progreso integral. En el caso del Perú, merece subrayar el papel del legislativo en reforzar la ejecutoria de los derechos humanos. La copiosa creatividad legislativa del Congreso que ahora presido ha modernizado la arquitectura normativa del país, actuando como un eficiente acelerador del proceso y del crecimiento económico. En el periodo 2006-2011, el Poder Legislativo en el Perú, son cientas las leyes que hemos aprobado en amplia gama de tópicos con visión de futuro. Su aplicación viene posibilitando logros magníficos en la economía y la sociedad, mejorando la competitividad global, fomentando empleos y reduciendo la pobreza. Se está viabilizando no solo lo inmediato, sino también lo del mañana. ¿Cuál es la perspectiva a examinar en el momento electoral que vive el Perú? Sugiero algunas reflexiones. Una de ellas refiere que un gobierno elegido por el pueblo, pero que no respete los derechos humanos, especialmente el derecho de libre expresión, perderá su legitimidad. Por tanto, no podrá llamarse un gobierno democrático. Otra disquisición ofrece un punto de vista altamente pragmático. La libertad económica y la libertad democrática son dos caras de la misma moneda. En tal sentido, es obligación ineludible del Estado cuidar la vigencia de la igualdad de oportunidades para que los ciudadanos puedan aprovechar en libertad las opciones de librar la seguridad económica de los suyos. Así ha avanzado el Perú en los últimos 5 años. La rauda expansión económica ha ido de la mano con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Gracias a nuestro trabajo, la patria se dirige a celebrar su bicentenario a velocidad imparable. Cierto que sí, en 10 años vamos a cumplir 200 años de vida independiente. Y hay metas muy, pero muy definidas en el campo político, en el campo económico, en el campo social y en el campo de los derechos humanos que la debemos cumplir con los dos subsiguientes gobiernos democráticos. Todos tenemos la responsabilidad de que ella no se detenga, o sea, que el Perú realmente sea un país imparable. Coincido en que se debe hacer los ajustes requeridos a fin de dotar a las familias peruanas de mayor justicia social y mejor calidad de vida. Pero es crucial retener dos elementos motrices: la vigencia de los derechos humanos y los trazos mayores del modelo económico. La dinámica de ambos está generando un flujo indetenible de cambio, modernidad, crecimiento, desarrollo y, sobre todo, equidad social. Los indicadores y las cifras los prueban fehacientemente. Con esa convicción y esperanza a la vez, me place saludar a los participantes en este quinto Encuentro Internacional de Derecho Humanitario y Derecho Militar. ¡Vive el Perú! Muchas gracias. Muchas gracias también. Bien, así culminamos este programa de inauguración. Agradecemos su gentil participación en esta jornada del quinto Encuentro Internacional.